Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo se siente usted hoy? Muy preocupado. Voy a tener que ir al médico porque me está fallando mucho la memoria. ¿De veras? Bien que sí. Figúrese que ayer empecé por olvidarme que ya estábamos en el invierno. Y como no sé si usted sabrá que yo tengo un pase para la playa, me levanté tempranito, cogí mi trusa, subí a la máquina, arranqué hacia Marianao. Y cuando iba ya por la Quinta Avenida tuve que volver a casa otra vez. ¿Por qué? Porque se me había olvidado el pase. Entonces volví a casa, cogí el pase, salí corriendo para la playa, entré en mi caseta, me desvestí, y cuando iba a salir para el agua tuve que volver a entrar como un tiro. ¿Por qué? Porque se me había olvidado ponerme la trusa. Entonces me puse la trusa, cerré la caseta, salí hacia la arena, alquilé un bote para remar un poquito, y cuando calculé que ya había hecho bastante ejercicio, me zumbé de cabeza al agua. Y óigame, secretario, si no me sacan pronto, me ahogo. ¿Y eso por qué? Porque se me había olvidado que yo no sé nadar. Bueno, señor juez, pero en ese caso lo que tiene usted no es un pase para la playa. ¿Y qué es entonces? Un pase a tierra, compadre. Lo que usted necesita no es un médico, un electricista. ¿Usted cree? Claro que sí. Lo que pasa es que su instalación ya está muy vieja y debe tener algún alambre pelado. No había pensado en eso. Muchísimas gracias por su advertencia. De nada, doctor. Y 10 pesos de multa por decir que mi instalación es vieja. Pero óigame, señor juez. No quiero protestas. Y vamos a ver qué caso tenemos hoy. Una estafa. ¿A quién estafaron? A un guajiro. Pues llame a los complicados en ese guajiricidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. Leoncio Garrotín y Rompecocos. Chevrolet. José Candelario Tres Patines. A la rega. Juan Pampiro Canistel. Va. Bueno, vamos a ver, ¿qué estafa es la que me traen ustedes hoy? Hoy ninguna, chico, no haga caso. ¿Cómo que no haga caso, compadre? Usted me estafó a mí 25 pesos. Y si no me los devuelve, jalo por el machete y se los saco de la costilla. Vamos, no hable bobería, Juan Pampiro, no hable bobería. De la costilla mía no hay quien saque ni 25 centavos. Bueno, chico, eso lo veremos, porque yo estoy dispuesto a buscarle una estaca y ayudarlo. Y hasta yo... Porque esos 25 pesos que usted estafó los tiene que devolver por las buenas o por las malas. Pero si es que yo no le estafé nada a nadie, Tres señor. Tres patines. No estafé nada a nadie. Tres patines todos los días, dice usted lo mismo. Cada vez que viene acusado, lo primero que hace es decir que usted no se robó nada, que usted no estafó nada y que usted no hizo nada. Bueno, eso te demostrará que yo soy un hombre de convicciones firmes, que no cambia de opinión a cada momento. La última vez que yo estuve aquí te dije que era inocente, ¿verdad? Sí. Bueno, pues hoy sigo diciendo lo mismo. Yo no soy como tú, que una vez se dice una cosa y otra vez se dice otra. ¿Yo? Usted mismo, sí, sí. Y si no, vamos a ver, ¿cuántos años tienes ahora? 48. Mira, a ver, el año pasado me acuerdo como si fuera ahora. Te pregunté lo mismo y me dijiste que tenía 47. Pero es que desde entonces acá ha pasado un año, Tres Patines. Eso no tiene que ver, chico. A mí me preguntaron una vez cuántos años tiene usted y yo dije 23. Y desde entonces estoy plantado en 23 y no hay quien me mueva de ahí. Pero eso no está bien hecho, Tres Patines. Vamos. Eso es salirse de la línea. ¿Y qué tengo yo que ver con línea? No te digo que estoy parado en 23, chico. Póngale 23 pesos de multa, secretario. Pero óigame, señor. Cállese la boca. En fin, Tres Patines, usted dice que no estafó nada y que es inocente, ¿verdad? Sí, chico, inocente y puro como una palomita blanca con un ramito de hierbabuena en el pico, oye. Vamos a ver si yo puedo opinar lo mismo, porque yo realmente quisiera poder declararlo inocente algún día, Tres Patines, aunque solo fuera una vez en la vida. Bueno, te voy a decir, ¿tú piensas ser juez muchos años? Sí, señor, pienso serlo hasta los 80, por lo menos. Es poco, chico. Aún esfuercito y trata de hacerlo hasta el 95 o hasta el 2000, a ver si puede darte ese gusto. Así, póngale 95 pesos más, secretario. Y a ver qué fue lo que le hizo Tres Patines. Bueno, pues verá usted, señor juez. Resulta ser que Nananín y yo tenemos una carbonería, ¿oíste? No es por alabarnos ni nada, pero es que yo quiero que usted sepa que el carbón que nosotros vendemos es de primera calidad. Rinde mucho. Que si rinde, yo no hago más que cargar 3 sacos y ya estoy rendido. No, yo le pregunto que si el carbón ese dura. ¿Cómo no, señor juez? Dura muchísimo. En otras carbonerías usted tiene que estar pidiendo una saca de carbón cada 15 días, pero en la nuestra no pasa eso. Ah, ¿no? No, señor, en la nuestra compró usted un saco, ya no tiene que comprar más. ¿Cómo que no tengo que comprar más? No, porque el carbón que nosotros vendemos no arde. De manera que con un solo saco que compre ya tiene carbón para toda la vida. ¿Qué me cuenta? ¿Ese carbón no arde, León? No, señor, no. Mario, no, decirle otra cosa sería engañarlo. Caballero, ¿usted se lo ha retregado los ojos? ¿Cómo va a retregar carbón en los ojos? ¿Y para qué sirve ese carbón entonces? Bueno, para pintar muñequitos en la pared, es un carbón especial dedicado a los niños. ¿Qué carbón más raro? ¿Dónde lo consiguen ustedes? Se los manda Juan Pampiro de una finca que tiene en la Ciénaga de Zapata. Ah, sí. ¿De qué hace usted ese carbón, Juan Pampiro? ¿De bejuco? No, señor juez. De ceboruco. ¿Cómo de ceboruco? ¿El ceboruco es mata? ¿Cómo no va a ser mata, compadre? Un ceborucazo bien dado mata a cualquiera. No, Juan Pampiro. Yo le pregunto si el ceboruco ese es alguna clase de madera. Ah, no, no. El ceboruco no es de madera. Es de piedra. Entonces, en lugar de carbón, lo que usted les manda a estos señores son piedras. No tengo más remedio, compadre. Porque en esa finca mía ya no queda una mata ni un bejuco que cortar. ¿Y no tiene usted otro lugar de donde sacar madera? ¿Cómo no? Yo tengo 4 fincas más. Pero usted sabe que para tumbar monte se necesita una licencia. Exactamente, señor juez. Y como la finca de Juan Pampiro son 4, le hacía falta 4 licencias que no se la querían dar, ¿no? Y ahí mismo fue donde Tres Patines se metió y le estafó 25 pesos a Juan Pampiro. No, señora, usted me va a perdonar. Silencio, Tres Patines. El asunto de... Tres Patines, silencio. Se me está aludiendo. Que se calle la boca. Directamente, casi. Cállese, no interrumpa a los acusadores o le pongo una multa. Bueno, dispénseme, señor juez, pero yo puedo turrumpir... lo que dice el artículo 14.513 del Código de la Defensa Social que lo autoriza. ¿De veras qué dice ese artículo? Dice 14.503. El acusado interrumpe cuando le parece. ¿Ah, sí? ¿Eso está puesto ahí? Pues lo siento mucho, pero en ese caso no tengo más remedio que aplicarle el artículo 15.610 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. ¿Y qué dice el artículo ahí? Pues dice así, 15.610... Pague 100 pesos por discutir con el juez. No, viejo, que va, tú no me puedes aplicar ese artículo porque eso está anulado. ¿Quién lo anuló? Nicolás. ¿Qué Nicolás? Nicolás Aguarrás, vete a bañar y no juego más. 180 días por mandar al juez a bañarse. ¿Y eso por qué? Ah, los jueces no se bañan. Sí, pero sin que nadie los mande. Bueno, vamos a seguir. ¿Cómo le estafó Tres Patines esos 25 pesos, Juan Pampiro? Bueno, pues nada, compadre. Eso fue que yo vine a La Habana para explicarle a esos señores. Que yo no podía mandarle carbón mejor, porque no tenía las licencias para tumbar las matas de esas 4 fincas que yo le dije. Exactamente, señor juez. Sí. Y Tres Patines, que nos oyó conversando de ese asunto, se metió en la conversación y dijo que él conseguía las 4 licencias y le daban 25 pesos. ¿Y ustedes lo creyeron? Bueno, señor juez, nosotros lo creímos porque Tres Patines tiene ahora un puesto en el Ministerio de Agricultura y nos dijo que allí le daban todo lo que él pedía. No me diga, Tres Patines. En el Ministerio de Agricultura le dan todo lo que usted pide. Todo, chico, yo lo sé, esa es la verdad. Todo, si dijera otra cosa, sería una injusticia. Vaya, hombre, vaya. Pues nada, Tres Patinitos. Supongo que usted se habrá fijado en que yo siempre que puedo lo trato bien, ¿verdad? Bueno, yo la verdad, yo tengo algunas quejas de ti, ¿no? Digo, de usted. No, tú teme, no me dé pena. ¿Quieres que te tutee? Sí, puede tutearme. ¿Sí? Y bórrele a Tres Patines todas las multas que le puso el secretario. No me digas, chico, de verdad que la gorró. Sí, se las había puesto jugando. Porque aquí en confianza usted siempre me ha caído simpático. Bueno, pues para que tú veas lo que son las cosas, tú siempre me has caído a mí de los más pesados, la verdad. Eso es porque usted me ve aquí, donde tengo que ser rígido y severo, pero sí. Un día de esto lo voy a llevar a mi casa para comernos juntos un arroz con pollo, ¿le parece bien? ¿Qué? ¿El pollo lo tengo que robar yo? No, que va. Yo lo compro. ¿Sí? Usted va invitado. Vamos, tú pagas. Sí, todos los gastos corren por mi cuenta. Pero hablando de todo un poco, ¿usted no podría conseguirme un puestecito en ese ministerio para un sobrino mío que está cesante? ¿Está cesante? Deja ver, chico. No te prometo nada porque tú sabes que eso de los puestos está un poco difícil, ¿no? ¿En qué negociado del ministerio trabaja usted? Chico, yo en todo, la verdad, yo trabajo en todo, chico. ¿Cómo en todo? Sí, yo barro todos los negociados, tú sabes. Y un día a la semana, pues, le paso la frazada. ¿Pero cómo? ¿Usted es el que limpia? Sí, eso de puestecito yo lo veré a ver, pero no te prometo nada, porque la verdad es que es difícil. ¿Pero no dice usted que en el ministerio le dan todo lo que pide? Sí, cómo no, chico. Yo pido la cubo para barrer y me la dan. Y pido el palo de la frazada para trapear y me lo dan. Pido el cubo del piso y me lo dan también. Allí me dan todo lo que yo pido, chico. ¿Y puesto para los amigos? No, eso sí es verdad que no me lo dan nunca. Tres Patines, usted es un sinvergüenza. Secretario, póngale otra vez todas las multas que le borró. Pero óyeme, viejo... Ningún viejo. Y no me tutee, ¿eh? Ni me mire siquiera. Ay, niño, como varía tú en 5 minutos. ¡No me digas, niño! Vamos a ver, Juan Pampiro, ¿qué fue lo que le dijo Tres Patines? Pues nada, señor juez. Lo que me dijo fue que él me conseguía las 4 licencias. Si yo le regalaba 25 pesos... aunque engañando a ese pobre guajiro de Tres Patines. No, señor, yo le voy a explicar eso bien, pero no ahora. ¿Y chico, cuándo entonces? Cuando vayamos a tu casa. ¿Vayamos? ¿Eh? Cuando vayamos, cuando vayamos. Vayamos, Holguín, donde sea. Chico. No, no, señor, vayamos. Sí, a tu casa a comer el arroz con pollo, te voy a explicar eso. ¿Arroz con pollo? Arroz con loma es lo que va a comer usted. Y siga contando, ¿qué más pasó? Bueno, pues que Juan Vampiro aceptó el trato y entonces nosotros quedamos en que yo iría con Tres Patines al ministerio y que si me daban las 4 licencias, Juan Vampiro le daría los 25 pesos a Tres Patines. ¿No fue así, Nananina? Sí, señor. Ah. Y al poco rato volvió Tres Patines. Le dijo a Juan Vampiro que ya le había dado las 4 licencias a Leoncio. Juan Vampiro lo creyó y le dio los 25 pesos. Sí, señor, pero a don Leoncio no le dieron nada. De manera que Tres Patines me estafó ese dinero. No, no es así, señor. Compadre. No, señor, usted falla la verdad, señor, porque yo no le dije nada de la licencia. ¿Cómo que no? No, señor, no, señor, lo que pasó, señor juez, sí, es que yo fui al monasterio. ¿Qué monasterio? Al ministerio. Sí, aquí hay un ministerio que no se entiende el asunto del caso. Entonces yo dejé a Leocio en la puerta esperándome y yo fui a la ventanilla de la licencia. ¿Y qué pasó? Nada, porque enseguida vino un empleado amigo mío, que me quiere con mucho cariño. Me dijo, ¿qué te pasa a ti? ¿Qué tú quieres, chico? Yo le dije, 4 licencias para tumbar monte. ¿Me entiendes? Él tomó la nota y me preguntó, ¿monte entre qué y qué? Yo le dije, entre Batabanó y la Ciénaga de Zapata. Él volvió a tomar nota y apuntó bien, que yo vi el papel todo, que son las boletas latolares que sobraron por la parte de atrás. Y entonces me preguntó, ¿para tumbarlo con hacha o con serrucho? Y yo le dije, con hacha, porque todo eso hay que aclararlo muy bien, tú sabes. Ah, hay que aclararlo muy bien. Sí, porque luego el empleado no te da la licencia, ¿oíste? Pero si tú no aclaras bien qué licencia es la que tú quieres, luego no sabes de qué clase era la licencia que no te dio, porque... Y si no me la das, ¿qué me importa de qué clase sea? A ti no, pero a mí sí, chico, porque yo soy muy curioso para todas mis cosas. Bueno, chico. ¿Y qué pasó? Entonces el empleado me dijo, no hay problema, firma aquí y ven a buscar la licencia después, ¿oíste? Y me dijo después, tócame. Yo no lo entendía. Y lo toqué. Lo toqué por el hombro. Entonces yo salí y le dije a Leoncio, oye, más vale que se quede aquí esperando, porque la licencia la van a dar después y así tiene usted el primer turno. Y entonces Leoncio se quedó allí esperando. ¿Y le dieron las licencias? No, que me iban a dar, no me dieron nada a mí. ¿Qué quedamos? ¿El empleado no le dijo usted que la darían después, Tres Patines? Sí, después de que me nombraran a mí ministro de Agricultura. ¿Eh? Lo que pasa es que yo le dije a Leoncio lo primero nada más, pero para no desanimarlo, ¿tú sabes? Sí, claro, pero en cambio fue a decirle enseguida a Juan Vampiro que se le habían dado para estafarle los 25 pesos. ¿No es así? No, señora, yo a Autogiro no le dije nada. Juan Vampiro. Sí. Yo dije que le conseguía las 4 licencias si me daba 25 pesos, pero yo no dije nada de cuándo se la conseguía. Y yo se la conseguí para cuando me hagan ministro, de manera que no hay estafa ahí, caballero. Pues sí la hay, compadre. Ah. Porque usted me dijo que las 4 licencias ya se las habían dado a don Leoncio hacía media hora. ¿Hacía media hora? No, viejito, oye, eso fue otra cosa. ¿Cómo que fue otra cosa? Sí, señor, lo que yo le dije que había dejado, ¿cómo se llama?, don Leoncio esperando que le entregaran las 4 licencias. Y entonces Juan Vampiro me preguntó, ¿pero de verdad que dieron las 4? Y entonces yo miré el rolo, vi que era las 4:30 y le dije, sí, ¿cómo no?, hace media hora. No, pero él le preguntaba a usted si le habían dado las 4 licencias. No, señora, él me preguntó si habían dado las 4 nada más. Y yo no tengo la culpa de que a mí me pregunten la cosa y no me la diga completa, ¿eh? ¿La verdad? No, ¿verdad, señor juez? Eso se lo voy a decir ahora. Orray. Que escriba ahí, secretario. ¡Venga la sentencia! Ya es una cosa tremenda lo que pasa con usted y francamente no sé cómo conseguir su enmienda. Y como el hecho resulta un fraude bien comprobado, le pongo un peso de multa y 3 meses encerrado.